Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco, parce. Es más fácil dar la espalda a los problemas y decir: eso no me importa ya. Es más fácil ser cobarde que valiente. Si ves que las cosas salen mal, los problemas, nuestra casa, el día siguiente, la soledad no nos dejan respirar. Es como estar librando una batalla a muerte. Es duro aceptar lo que no puedes cambiar. A quien no le importa la felicidad, yo solo no quiero abrir la puerta, matar las penas, sanar la herida. El amor lo cura todo, nada es más fuerte que el amor. Si lo intentas es posible, de lo contrario imposible, no lo sabrás. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco. Verte así me parte el alma, inevitable. Soledad, tu soledad, es como estar librando una batalla a muerte. Es duro aceptar lo que no puedes cambiar. A quien no le importa la felicidad, yo solo no quiero abrir la puerta, matar las penas, sanar la herida. El amor lo cura todo, nada es más fuerte que el amor. Si lo intentas es posible, de lo contrario imposible. El amor lo cura todo, nada es más fuerte que el amor. Si lo intentas es posible, de lo contrario imposible. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes, no lo sabrás.